Van a escuchar Cacú, capítulo 15, lo que Dios espera de nosotros, predicado el domingo, 1 de junio de 2003, por la mañana, en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú, capítulo 15, lo que Dios espera de nosotros. Cuando hemos descubierto la verdad incontestable prometida para nuestro tiempo, lo que nos queda es llevar esta verdad por todas partes donde pueda encontrarse un hijo de Dios, que sea rico o pobre, lejos o cerca. Dios, que es justo, no permitirá que entremos al paraíso sin pedirnos su sangre. Si la persona humana es sagrada como lo dice la ley de los hombres, el alma lo es todavía más. Una gran obligación se impone a nosotros. La orden de Mateo 28, versículo 19, no es para tratados o libros, sino para personas, nosotros. Un libro no puede responder a una pregunta. ¿Ven? Cuando Dios vio que la raza humana iba todo recto a la perdición, Él se despojó de su majestad divina y de toda su gloria para ofrecerse en sacrificio para nosotros, para que tuviéramos la vida eterna como Él. La cosa más grande que Dios haya dado al hombre es su propia vida. Sin embargo, estando en medio de los ángeles, si Él no descendiera, siempre sería Dios, pero Él lo hizo para que nosotros también tuviéramos la vida eterna. La congregación dice, amén. Sin embargo, ¿qué es lo que llama el hombre gloria y que le impide ponerse al servicio de Dios? No sé. En Mateo 4, versículo 8 al 9, Satanás le había propuesto la totalidad a Jesús, pero él la negó. Por eso no nos metemos en la política. Cuando un hombre pretende servir a Dios, procuren saber la autenticidad de su llamamiento, su comisión y su mandato, antes de procurar saber si lo que dice o lo que hace es exacto. Cuando Dios no envió un hombre sobre la tierra, no puede reconocer los esfuerzos y hasta las buenas cosas de este hombre. El hecho de predicar la verdad no significa nada, ya que el diablo mismo sabe la palabra. La congregación dice, amén. La voluntad perfecta de Dios era que un profeta dirigiera a Israel en lugar de un rey. Pero Israel exigió un rey. Primera de Samuel 8, versículo 4 al 7. Dios no habla por un rey, sino por un profeta. Antes de la muerte de Samuel, él debía ungir a un profeta en su sitio. Y si el advenimiento del rey designado por el profeta mensajero no es la voluntad perfecta de Dios, no es un presidente elegido por los hombres quien lo será. La congregación dice, amén. En Segunda de Reyes 22, versículo 11 al 14, el rey Josías envía al sacerdote Hilcías y al escriba Ahicam para preguntar por la palabra de Dios ante el profeta. En Segunda de Crónicas 20:20, el rey Josafat dice a Israel, «Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados». Un cristiano es como un soldado que está destinado a morir un día por su patria, si es posible. El día en que el llamamiento resuena para pasar al ataque. Todo sobre esta tierra no tiene ningún sentido. No es solamente su dinero o su hogar lo que está en juego, pero lo que tiene de más preciado, su vida. Por eso deben estar listos para el llamamiento del general. Y no es dentro de un mes, ni dentro de un año, sino hoy. La Biblia y la visión confirman esto, por eso, en la visión de 1993. Ven al Cordero, que es el símbolo del sacrificio. Y de acuerdo con Hechos 16, versículos 6 al 10, el Espíritu Santo coordinará este avivamiento sobre el campo de misión. Todo debe inscribirse en el plan de la voluntad perfecta de Dios, si no, aún es un pecado. Y considero que si Él me llamó, entonces Él me conocía antes de la fundación del mundo y Él sabía mis capacidades. Cuando Él entregó las llaves del reino a Pedro, sabía quién era Pedro. Cómo este mensaje alcanzará las extremidades de la tierra, Él lo sabe. Y son los que tienen la fe de Josué y Caleb quienes entrarán. La congregación dice, amén. ¿Qué es lo que puede traerme el libro de un pastor bautista si no es ser un buen bautista? Cuando fue prohibida la lectura de la Biblia por el Papa Inocente III, ¿cuál era la meta que Satanás quería alcanzar? Es la misma meta la que él ha alcanzado hoy por otro medio, con el fin de someter a la gente a su voluntad. Al dejar la Biblia en sus manos, él les dio una infinidad de interpretaciones. Una manera bautista, una manera pentecostal, una manera testigos de Jehová, adventista, nazarena, anabaptista, alcanzando exacta y plenamente el mismo objetivo. Un hijo de Dios que se preocupa por la salvación y la vida eterna. Hasta buscará en los menores detalles para saber lo que es el cristianismo. Una rata no puede ser domesticada. Un hijo del diablo aún en contacto con la verdad quedará lo que es. Un hijo de Dios en contacto con la mentira se planteará preguntas hasta que sea aclarado. Amén. ¿Ven? La profundidad llama a la profundidad. La congregación dice, amén. Entre 1540 y 1770, 9 millones de cristianos fueron quemados vivos, enterrados vivos, decapitados, no por la Roma pagana, sino por la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? En 1415, Juan Hus, rector de la Universidad de Praga, fue quemado vivo sobre la hoguera. ¿Por qué? Juan Wycliffe, profesor en Oxford, fue quemado sobre la hoguera. ¿Por qué? La Inquisición instituida en 1229 por la Iglesia Católica Romana exterminó completamente a los albigenses. ¿Por qué? En el mes de agosto de 1572, en una sola noche, 7.000 cristianos fueron masacrados en París y en provincia. ¿Por qué? Porque todos aquellos se oponían a lo que llaman iglesias hoy. La congregación dice, amén. Ellos se oponían a los antepasados de sus dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. Estos monstruos apestando a pecados y culpabilidad, ángeles caídos, arrojados del cielo y contra quienes la condena no deja de clamar. Estos dirigentes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas que engañaban a los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Los que no saben que la obra de Dios es reconocer y escuchar a aquel que Él ha enviado, según Juan 6, versículo 28 al 29. La congregación dice, amén. Y la gente hasta va a decir que el espíritu que actúa en las iglesias bautistas, asambleas de dioses, pentecostales y otras es el Espíritu Santo. Es una blasfemia. Si ustedes pretenden que el espíritu que influye sobre Caín, Joel Osteen, T. D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Joyce Meyer y Chris Oyakhilome es el Espíritu Santo, ¿qué es del espíritu que influye sobre el fetichista tradicional de África? Si pretenden que el espíritu que influye sobre David O'War, Emmanuel Macandiwa, Weber Angel, T.B., Joshua, David Oyedepo, Alberto Motesi, Claudio Freidson y Dante Gebel es el Espíritu Santo. ¿Qué es del espíritu que actúa en las órdenes místicas, la Rosacruz, la francmasonería y otros? Si pretenden que el espíritu que influye sobre Tommy Osborne, Morris Cerullo, Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón y Guillermo Maldonado es el Espíritu Santo. ¿Qué es del espíritu que agita a los hindúes allá? No quiero que los hijos de Dios se duerman con los que no nacieron para arrepentirse. Cuando ven la iglesia cuadrangular, una antigua iglesia de 1922 que bautiza de cierta manera y otra iglesia que bautiza de otra manera y ambas se encuentran en una misma federación de iglesias, ¿qué irá a hacer un hijo de Dios allí? La iglesia. En vistas de su introducción con Juan el Bautista y los apóstoles y su desarrollo en la historia, no tiene nada en común con lo que llaman iglesia hoy. Sería demasiado fácil pegar un cuerpo bautista a esta cabeza y con eso engañar a un hijo de Dios. No pueden pegar la cabeza de una mujer sobre un cuerpo que no es su cuerpo y hacer creer a su niño que esto es su madre. Verificará los nombres, el tamaño, la tez, la edad y todo el resto. y es lo que los hijos de Dios harán siempre. Miles de iglesias. Pero la Biblia dice que los escogidos no serán engañados. Amén. La congregación dice, amén. Y por todas estas cosas Dios nos llama al campo de misión. ¿Por qué? Para detener la seducción y develar al diablo y sus astucias. La congregación dice, amén. El último y supremo llamamiento de Dios resuena para cada cristiano y cristiana. Si tienen a los apóstoles por padres y pretenden andar en su camino, entonces, reciban este llamamiento como una voz sonora en sus corazones, por muy duro que sea. Y si somos ricos, es para el avance de la palabra. Dios ya no nos llama para quedarnos entre cuatro paredes, sino en el campo de misión. Es tiempo en que la verdad debe ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de campo en campo. La buena nueva del reino para nuestro tiempo debe ser predicada a los enfermos, pobres, ricos, incapacitados y a todos los habitantes de la tierra. Con la fuerza, los medios y las capacidades que tienen, actúen por el avance de la palabra. No hagan cálculos. El Dios de Elías, que guió a nuestros padres, los apóstoles y discípulos, les guiará él mismo. La congregación dice, amén. En 1415, Juan Hus, un rector de universidad, dimite. Se hace discípulo de un pequeño predicador de quien había recibido los escritos, luego siendo impregnado de la doctrina. Iba de lugar en lugar predicando lo que la gente llamaba herejía y que era en realidad la verdad que nadie podía contradecir hasta que fuera quemado vivo. Desde los apóstoles hasta Juan Wesley, no vi a un hombre de Dios limitar su ministerio entre cuatro paredes. Vayan por todas partes. Que sea un terreno católico, musulmán, evangélico, animista, prediquen por todas partes. No tienen que pedir permiso a cualquiera que sea. Fue el caso de nobles predicadores durante estos 1900 años. Ven, la gente piensa que es cristiana, mientras que no lo es. Es esto lo que estamos llamados a decirles según Ezequiel 33, versículo 1 al 9, aunque llamen esto juicio. No somos responsables de su reacción. Dios previno a Caín sabiendo que mataría a Abel. En el Antiguo Testamento, Dios lo hizo por los profetas a costa de su sangre. En la iglesia, Él no lo hizo por un ángel ni por Él mismo, sino por los cristianos que somos. Primero por nuestros padres, los apóstoles y discípulos, y ahora por nosotros. Fue esto lo que siempre hizo Dios. Y no es una cosa nueva. Y por eso también les suplico que no pongan lo carnal antes de lo espiritual. Los hijos del diablo se preocupan por lo que serán sobre la tierra, hasta por lo que será su cadáver detrás de ellos. No los imiten. Si deben recibir el tratamiento de un perro e ir al cielo, no retrocedan. Si suspiran por el cielo y reconocen que fue el Dios Todopoderoso quien me habló el 24 de abril de 1993, reciban esto como un llamamiento del Señor Jesucristo mismo. La congregación dice, amén. Dios se ofreció por nosotros y con razón Él pide nuestra vida. Muramos por la tierra y vivamos por el cielo. Prestar a Dios lo que nos dio no debe ser visto como un sacrificio de más. ¿Ven? No me falta poco para decir que, para un mensaje nuevo, como este, una congregación, sobre todo en la ciudad, no puede pasar 3 meses sin conversión. Y si una congregación no progresa, el responsable es la cabeza. Y si esto persiste, él debe aceptar renunciar humildemente a su cargo, de sí mismo. Volveré a esto. Pero, en cuanto a ustedes, mis discípulos, acuérdense de la parábola de los talentos y no sean higueras estériles. Hermanos y hermanas, como la samaritana, den a oír este mensaje a todo el mundo alrededor de ustedes. La congregación dice, amén. Además, todos aquellos y aquellas que tienen medios materiales o financieros deben actuar en este sentido, poniendo su bien al servicio de Dios según Esdras 1, versículo 5 al 6. Dios les bendiga. La reunión está terminada. En su casa, no olviden orar por mí. Y separados de cuerpo, que Dios nos guarde siempre en el mismo espíritu hasta que nos encontremos de nuevo. Amén.